Gracias te damos, Señor, por enviar tu mensajero con el Evangelio eterno en este día postrero. Con el Evangelio eterno en este día postrero. Gracias te damos, Señor, por enviarnos este día los ángeles segadores que son Moisés y Elías. Los ángeles segadores que son Moisés y Elías. Eso así proclama. Gracias te da tu pueblo hoy, tu pueblo que te ama. Por eso así proclama. Gracias te damos, Señor, por venir en Occidente y oír tu voz desde el cielo, hablándole a tu simiente. Y oír tu voz desde el cielo, hablándole a tu simiente. Gracias te damos, Señor, por la gran voz de trompeta que transforma nuestros cuerpos para salir de esta tierra. Que transforma nuestros cuerpos para salir de esta tierra. Gracias te da tu pueblo hoy, tu pueblo que te ama. Por eso así proclama. Gracias te da tu pueblo hoy, tu pueblo que te ama. Por eso así proclama. Gracias te damos, Señor, por venir en Occidente y oír tu voz desde el cielo, hablándole a tu simiente. Y oír tu voz desde el cielo, hablándole a tu simiente. Gracias te damos, Señor, por la gran voz de trompeta que transforma nuestros cuerpos para salir de esta tierra. Que transforma nuestros cuerpos para salir de esta tierra. Gracias te da tu pueblo hoy, tu pueblo que te ama. Por eso así proclama. Gracias te da tu pueblo hoy, tu pueblo que te ama. Por eso así proclama. Gracias.